Teu. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, Jordi, fica'm això, el regalet aquest que tenim. Ah, sí, vinga, va. Si le pones una voz así en plan... Unos coros, unos coros. Pongo Mark Knopfler, ¿no? Escuchar, escuchar. Me falta letra esta canción. Ara sí, ara, hombre, aquí se le podia poner letra. Home, sempre ha faltat lletra. Això ho ha fet el nostre amic, el Wicoli. Sí, Wicoli. Víctor. Víctor, sí. El nostre gran amic Víctor, que s'ha posat ahí amb totes les guitarres que té a casa. I ha fet aquesta versió acústica, Mark Knopfler, country sí, sí. Folk, de la sintonia original del programa. I aquesta serà, Jordi Medrano, la sintonia amb la qual sempre acabarem el programa. T'agrada? Sí. T'agrada per acomiadar? Una cosa, el que fan els programes d'avui en dia, i si la gent la volgués, on la podríem penjar? Que això? Espera, que... No la pengem a Twitter? M'ha dit que és una música ideal perquè... Que bones són les galletes Fontaneda. Sí, és veritat. La Susana Ruiz. A veure, pots semblar? Que bones són... Las galletas Fontaneda. Dic, on ho podem Vamos penjar, a jugar això? A la galleta. Ja ho direm, ja. Vale, informarem d'on ho pengem, perquè no som l'hòstia en aquests temes. Per cert, quan plou, m'estic preguntant, quan plou és perquè els àngels ploren? O pixen? Ho diuen anar. No fotis. Mare. Sí? No sé, però vinga, va, Jordi. Una merdositat aquesta. Deixem això pel final. Comencem, si ja podem començar. És secundari, se'l compta en Twitter. Amb una mica de... Ens queda una embranzida per arribar als 20.000. Vinga. Serà l'últim un millor. Va, va. Jo crec que la colgaré en fil. Vale. Vale? Vale. Vale. ¿Sabes hacerlo? Sí. Yo no... Estoy pensando ahora y digo, sé hacerlo. Yo no hauríem de dir en veu alta. ¿Sabes hacerlo? Gràcies, Víctor, gràcies. És molt gran, eh? Wicoli. Això no ho ha fet el Víctor, em pregunta el Medrano. No, això no, però s'apropa, eh? A veure, us explico. Des de primeres hores del matí, un noi, des de les 8 del matí, eh? Sí, sí. Ens està demanant, ens està trucant. Dame paso. Sí, directamente, dame paso, quiero entrar en antena, dame paso. Des de les 8, eh? O sigui, es porta tot el matí trucant, dame paso que quiero entrar en antena, ¿vale? I ara, per fi, jo crec que són, bueno, la 1:33 minuts de la tarda, jo crec que ja és el moment de donar pas a en Xuflo. Hola, Xuflo. Lo habrá entendido que ver, es ahora. Es tiene... ahora. Ahora. Xuflo, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por fin, tetes. ¿Tete? ¿Has llamado tetes? Sí. ¿Tete? No nos digas tetes. Ni nanos. Ni nanos ni tetes, ¿vale? Última vez, ¿vale? Vale. ¿Me has oído bien? Vale. Eso primero. Segundo, no te podemos dar paso en nuestro programa hasta que no empiece nuestro programa. Eso lo pillas, lo captas. Pero estabais en la radio desde la mañana. Estamos en la radio, pero a ver, hay una cosa, no te podemos pasar en antena si hay un programa con otra persona. O sea, me has llamado cuando está Pepa Bueno. Me has llamado cuando estaba yo sí con ¿no? Nierga. Me has llamado cuando estaba Susana Ruiz. ¿Vale? Ahora estamos nosotros. Ahora sí que te podemos dar paso. ¿Entiendes? Te lo llevo diciendo toda la mañana, chato. ¿Pero ahora estoy en antena? Ahora sí que estás en antena. ¿Ahora se me está escuchando entonces? Ahora te escucha el mundo. ¡Hola! ¡Eco, eco! ¿Se me oye? ¡Hola! ¿Has acabado ya hacer gilipollas o no? Ya estoy. ¿Ya estás? ¿Seguro? ¿Te queda algún hola más? Sácatelo, sácalo fuera. ¡Hola! Venga, basta. ¡Forza, Barça! ¡Forza, Barça! ¿Vale? Vale. Venga, listo. Vamos al tema. ¿A qué viene tanto apuro? Pues... ¿Por qué quieres entrar en antena? ¿Qué pasa? Esta mañana he ido al parking. ¿Sí? Y he visto que en mi coche alguien había escrito lo siguiente. Lávalo, guarro. Bueno, de momento va malament, com diu aquell, ¿no? Esto que me has explicado no es nada. No es noticia, no, ni es ni comentable. Esto es típico. Pero a mí me ha sabido fatal en el alma. me ha afectado muchísimo. He tenido que tomarme varios tranquimacines, varios Prozacs, varios porros, para serenarme ante tamaño disgusto del que me ha dado al ver eso escrito. Porque te han puesto en el coche el lavalo guarro, eso es un poco superficial, ¿no, chato? Tampoco pasa nada. ¿Chato? ¿Chato? Me ha llamado chato. ¿Tete? Un poquito superficial. ¿Sabes? No, a ver, piensa una cosa. Estas cosas las escribe siempre alguien aburrido. O sea, que no hay que tomárselo demasiado en serio. Bueno, no te lo tomarás en serio tú, que tienes la vida solucionada en la radio. Eso es verdad. Pero a mí me ha sabido fatal. Si pudiera llamar, por favor, el vecino ese que ha escrito eso en mi coche, se lo agradecería, porque entonces le voy a dar yo unas explicaciones al respective de por qué tengo el coche ciertamente un poco sucio. O sea, sabes que es un vecino, pero no sabes quién es, claro, ¿verdad? Claro, que puede hacer eso al parking, claro. Los vecinos suelen ser muy cobardes, ¿eh? Dejan notas y no ponen... Es verdad, es Hablas verdad. De tu casa, pero bueno. No, en mi casa hay mucho cobarde, sí, es verdad, ¿eh? Con lo que dice, dejan descansar a los vecinos, ¿no? Identifícate, ¿eh? Eso a mí siempre me ha hecho mucha rabia. Cuando ponen en la puerta y dice, si alguien se llevó un paquete que había aquí, por favor, que lo devuelva. ¿Me estás acusando a mí? Es verdad. ¿A mí me estás acusando? Espera, que si, parece que nos está llamando ¿No ya... ¿No te dejan los paquetes en la portería, payaso? Nos llaman, va por la otra línea, creo que es este vecino. Ay, a ver si es verdad. Bueno, se ha identificado como con un vecino tuyo. A ver, hola, buenas. Hola, me llamo Pedro. Hola, Pedro. Soy el vecino que escribió lo de lavalo guarro. Ah, mira, pues contigo queríamos hablar. El dueño del coche, Chuflo, te quiere decir algo. Pedro. ¿Qué? Eres el del tercero B, ¿no? Sí. Soy Chuflo, el del tercero A. Hola, Chuflo, tercero A. Escucha, yo sé que mi coche está algo sucio. Ya. Yeah. Tienes toda la razón en que debo lavarlo, pero últimamente yo he estado fuera, he estado en Córdoba porque mi madre estaba allí y estaba muy enferma y la he ido a cuidar y la verdad el coche pues lo he dejado un poco en segundo plano y habrá cogido polvo. Ya, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero ahora está aquí, ¿no? Pues ya lo podrías haber lavado. Pero es que entiendo, Pedro. Bueno, pero hace un tiempo muy... He estado muy ocupado haciendo los papeleos porque mi madre finalmente falleció. Pero ahora estás en casa, ¿no? Estás en casa hablando por teléfono, ¿no? Sí, ¿estás hablando por teléfono, sí o no? Sí. Pues estás perdiendo el tiempo, como siempre, porque ya podría haberlo lavado. ¿Pero este quién es, este tío? ¡Cállate! Estoy harto, Chuflo. Estoy harto. No aguanto más tu actitud. Tu dejadez. Tu inmadurez. Está ya esto sobrepasando el vaso, Chuflo. Y lo sabe. Pero ¿Pero este tío quién es? Son los primeros momentos que tengo yo para descansar, para serenarme después del fallecimiento en extrañas circunstancias de mi madre. Vale ya de hablar de tu madre. Bueno. Presentando a la madre. Pareces Pedro Ruiz, coño. Déjate de excusa. Crece un poco, Chuflo. Madura. Tu madre ya no está. No puedes esperar a que yo te venga a lavarte el coche y a darte la comidita en la boca y a lavarte pilila cuando acabes de hacer pis. Sé un hombre, Chuflo, coño. Sé un hombre, joder. Pero este tío... ¿Quién? En fin. Pero, ¿cómo aguantas que te diga eso? No sé. ¿Quién es este menda para hablarte de ti, de tu madre, este idiota? Os conocéis, tenéis confianza, macho. Para nada, yo es la primera vez que hablo con él. Pero si es el de la puerta al lado, habéis dicho tercero A y tercero B, no sé si lo sabes. Pero en nuestra casa, en nuestro edificio, las puertas no van correlativas. Ah. Porque el arquitecto que lo hizo era una especie de innovador. Sería el que hizo esto, el que hizo la radio. Exactamente. Y puso la puerta 3A y la puerta 3B alejadísimas. De hecho, no están en el piso 3. Yo vivo en el 3, en el tercero A, y estoy en la sexta planta. Vale. Y él ni puta idea de dónde. Adiós, que nos estamos sobrando. Atenció, tenim un mail que una persona ens ha enviat a especialistas@cadenaser.com. especialistas@cadenaser.com és el correu, la direcció del correu que heu de fer servir per enviar-nos coses directament. Uh-huh. I la secció del Remember és una d'aquestes coses que heu de fer servir, ¿vale? Ens l'envia l'Ivan Raskolnikin. No lo conozco. L'Ivan... ¿De dónde es eso? Ivan Raskolnikin, igual és la manera de dir-se que té, jo què sé, no sé. Diu, hola, especialistas. Que nom de birra, Y de héroe de Dostoyevsky también. También. Raskolniki. Especialistas, felicidades por los 25 minutos de programa. No son 25, Raskolnik. ¿Qué dices, pringao? Piedas mal. Piedas mal. Payaso. 25, payaso. Raskolnik. ¿Qué? ¿Lo contamos todo? ¿Contamos? A ver. Nos llamamos Raskolnik y nos venimos espera, arriba. Espera, ¿qué dice? Sé que con este preámbulo me he ganado vuestra eterna enemistad. Mira. Ya lo has visto. Se lo has visto venir. Bien. Somos previsibles. Bien visto. Yes. Pero no se escribía para eso, sino para pediros a ver si podíais volver, se podía volver a escuchar el primer sketch vuestro que oí en radio, porque yo os conocía de Localia. Ah. Y con el que me partí en dos, el que era soy y el que soy ahora. Muy qué poco te Raskolnik, muy el bien. Poeta. Es más, bueno, que de, más que de birra, es de Dostoyevsky. Es Dostoyevsky. Es más Dostoyevsky, sí, sí. Y claro, y gracias a eso me enganché a vosotros. Qué bueno. Se qué partió bueno. El antes. Raskolnik, bueno. En su vida hay un antes y un después de ese sketch. Eso es lo también bonito. Tiene ¿eh? Nombre de lateral derecho, ¿sí? De la liga polaca. Rusa, claro. Raskolnik está. Bueno, la historia. El mío es que el gag al tenim. Sí, ah, sí, porque digo, la historia era de un explorador que andando por la selva le entraron ganas de mano, se desahogó y una serpiente venenosa le dio un muerdo. Ah, salve no, sea sí, la parte, verdad, ¿no? Sí, verdad, sí, verdad. Y un honrado contribuyente pasaba por allí y presto. ¡Es todo! Lo han ayudado, no, lo que no explica, spoiler. Venga. Gracias, un saludo. No, pues ser. Què? Que anem a agrair a la gent que ens va enviar a Twitter. Ah, sí, sí. To, molts, el nom molts de la pel·lícula que no ens sortia. Be baixa de Vendetta. Ojo, que difícil era, eh? Be baixa de... Sí, la tenia aquí. Després, quan vaig pujar a dalt, sí, vaig veure el Twitter i hi havia, tots, però, escolta, sí, desenes de gent que... Ve de Vendetta, són llestos, però... són llestos. Sí, però molta gent deia Ve de Vendetta i tal. Gilipolles. Però, clar... Ganyanes. No us podeu quitar, dir, payasos, ganyanes, atontaos... Ens teniu poc respecte, sí, si sí, trobo. Sí, sí. No, vale que no nos lo ganamos. Però molta, moltes gràcies a tota la gent que... també a especialista@cadenaser.com van enviar mails, eh? Ole, ole. Dient que era be baixa de Vendetta, eh? Gràcies, tios. Hòstia, es pot fer servir... Clar, hauríem de tenir el Twitter obert. Pues claro, per què? És molt fàcil. És molt fàcil. No, perquè no, perquè ens atendríem molt. Es que... Sí, dura 23 minuts el programa, claro, no? Tu. Como dice este. Bueno, Iván, ja tenim la història aquesta de la SER per tu. Més peticions, especialista@cadenaser.com. Bien. En aquesta vida s'ha de ser agraït, oi que sí? Hem d'agrair les coses que la gent fa per nosaltres. Ens acompanya en Prudenci. Prudenci és una persona que en un moment de la seva vida va rebre l'ajuda d'una bona persona, d'un home que li va salvar la vida. Sí. I li vols donar les gràcies públicament. Cierto, todo lo que has dicho. Todo, absolutamente todo. Sí. Prudenci, a ti te picó una serpiente. ¿Dónde te picó? Bueno, siendo el programa este el que es... Yo creo que la gente ya se imaginará a serpiente donde me ha picado. Ni en el brazo, vale, ni en la pierna... No, no, ni en la nariz, no. No, no. Ni siquiera en la ingle. No, más cerquita, más en la diana, diría. Pues no hace falta, vale, vale. La serpiente te picó en esa zona sensible, en una zona... una serpiente venenosa, hemos de decir. A mí me pareció que era venenosa al presentar la serpiente unos colores muy vivos y muy chillones. Sí, es verdad. Y una carabela ahí pintada en la espalda. Claro. Es la forma que tiene la naturaleza de hacernos ver que el bicho es peligroso. Sí, era... Es como las series españolas, que todos los colores son chillones y vivos. Es para hacerte ver la naturaleza que eso es... Que esa es una serie peligrosa. Que es merdín. Que es peligroso. O sea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por suerte, a ti te picó una serpiente, sí, venenosa, pero por suerte un héroe se cruzó en tu camino. Pues sí, la verdad es que tuve muchísima suerte porque se cruzó un héroe, como usted dice, en mi camino, que Dios lo guarde para siempre en su gloria. Mm. Ese héroe con mayúsculas, al ver mi drama de la picadura en esa zona tan genital, no dudó un instante en succionar el veneno de mi herida, salvándome de una muerte segurísima. Ya, pero una cosa, la manera esta de salvar, o sea, succionando, ¿fue idea suya o fue idea tuya? Mía. Porque mi experiencia, y he visto muchos documentales, me dice que si una serpiente te muerde, has de succionar la herida. Eso es sí, así, de ¿no? Chupar, sí. Claro, es, claro. Eso se ha visto claro, así, siempre, no. Siempre ha sido así. Así que se lo dije tal cual, le dije, señor, ya sabe lo que tiene que hacer, y él no tuvo dudas. Se lanzó. Se lanzó, pero sin pensarlo. Así que me gustaría darle las gracias, sí, para que no pensara que él, que soy un desagradecido y tal. Pero ya, lo que más comentaba antes fuera de micro es que quieres dar la gracia, pero lo que no quieres es que él se piense lo que no es. Es decir, no, no, o sea, que no piense que después de aquello puede haber algo más. Ah, claro, eso, que solo era... Eso es clave, ¿no? Solo eso era es motivo clave para... Porque esa tú tienes, situación... Tú tienes un run ahí que dices, a ver si ese tío ha pensado algo. Exactamente, yo quiero dejarle claro a este señor que fue un motivo de peligro total. Sí. No fue por afición mía que me succionen. O sea, que no se anime. Exactamente. Y como yo al verlo irse, le vi con una carita así como diciendo, creo que está pensando lo que no es. Vale. Y le voy a llamar. Va, llámale y que las cosas que claritas. Claritas, sí, importante. Sí, que se lo agradezco, pero que bueno, que no hay nada más. ¿Qué? Que sí. ¿Eduardo? ¿Señor Eduardo? Sí. Soy el de la serpiente del otro día. Prudencio. Ah, ya. Oye, siento haberme ido con tantas prisas, pero es que tenía prisa, de verdad. Lo que entiendo. No es porque no tuviera... Que tenía prisa, vaya. Vale, vale. Solo le quería a usted dar las gracias. No, hombre, faltaría más. Usted hubiera hecho lo mismo, señor Prudencio. ¿Y qué? ¿Cómo se encuentra? ¿Está mejor? Mucho mejor, porque el veneno no llegó al organismo. Gracias. Menos mal. Gracias a su intervención. Gracias. Oiga, una cosita. Yo no quisiera ofenderle. Sí, bueno. Pero le quería comentar que lo que pasó entre usted y yo... ¿Ah? Que bueno, que yo... Que... No se preocupe, hombre, si ya sé por dónde va. Vale. Si yo le hice ese trabajito fue solo porque era una situación de vida o muerte, nada más. Nada. Es que, o sea, es una cosa de urgencia. Claro. Porque había que hacerlo. Claro. Pues menudo alivio. Porque bueno. creí que usted iba... No, hombre, no, por Dios. No se vaya usted a pensar lo que... No. Menos mal. Bueno, menos me alegro mal. Mucho de que esté bien. Muchas porque era usted un hombre fuerte y sano y joven. Claro, joven, sí. Y era una lástima. Pronto irse. Claro que sí. Bueno. Pues es usted muy sensato, señor Eduardo. Gracias. Y que bueno, que lo siento y que gracias. Vale. Adiós. Adiós, señor adiós, Eduardo. Adiós. Bueno, pues adiós. Ha llamado, sí, ha colgado. Al final, bueno, no habías este malentendido, que tú pensabas, él ya sabía que lo hizo por simplemente... Por suerte, sí, un tío inteligente, un tío sensato. La vida. Es que además la situación era eso, era, me han picado aquí, succiona, pero luego ahora, te vas. Ahora va a ser no él. No te va a llevar a cenar ni nada. Ahora va a ser él que sí que quería. A ver. ¿Hola? Hola, buenos días. Sí. Mire, me llamo Snacky Roberts. Hola, Snacky. Y soy experto en serpientes. ¿Sí? Llevo trabajando con ellas desde, creo que son los 5 años, pues desde que una boa me hizo madre, me amamantó y tal. Sí. Entonces estoy aquí escuchando el programa y vamos, es que no doy crédito, o sea, en serio, o sea, ¿a qué se refiere, señor Snake? Pues vamos a ver, es que ante una mordedura de serpiente venenosa, este no es el protocolo para nada que se tiene que seguir. ¿Ah, sí? ¿No hay que, no? No, pero no hay que succionar, o sea, lo que debería haber hecho este señor es acudir sensatamente a un centro médico. Claro. Porque allí, en el centro médico, se le proporciona un antídoto para el veneno. Sí. Y se le limpia la herida, se le cura, y en caso de que haya riesgo de infección, pues se le vuelve a abrir, se le saca el veneno con visto, o sea, nada más, o sea, todo esto de las mamadas, esto es para los chistes y las historias guarras. Ya. Esto no se hace así. No entiendo, no entiendo por dónde va este señor. Gracias, señora Snake, sí que lo entiendes. No, no, lo entiende perfectamente. No, claro que lo entiende. Creo que es un listillo. Vaya. Que se ha llevado de propina algo que no le correspondía. Sí, lo he dicho, estoy en el desierto y encima de que venga alguien y me la... Gracias, señora Snake. Bueno, hombre, menos mal que hay gente que sabe. ¡Hala, adiós! Te has pasado de listo. No sé ni de qué habla. No sé ni que lo sabes, que no hacía falta. Yo creo que lo... Lo de las mamadas no hacía falta, lo acabo de decir pues sobre no claramente. Sé, no sé. Uy, espérate, ya verás. Hola. Oye. Ya ves. Prudenci. Míralo. ¿Qué me has hecho? Contesta, cerdo. ¿Qué me has obligado a hacer? Que no, Eduardo, que yo pensaba que simplemente... No, que una chupadita no te sentaría mal, ¿no? O sea, te voy a matar. ¿Cómo hostia voy a besar ahora yo a mi madre? Y a mis hijos por la noche le voy a decir por la noche buenas noches. ¿Sabes que mi mujer no quiere que me acerque a ella? Me has hundido, miseria humana. Bueno, escucha. A ver una cosa. A tus hijos les puedes dar la buena noche con un apretón de manos. ¿Vale? Eso de entrada. Más eso. ¿Pero dónde soy tu padre? Y a tu mujer también. ¿Tienes manos? Pues dale la mano a la gente. Y otra gente. Cosa que tampoco es para tanto. Oye. ¿Cómo que no es para tanto? Me dijo el tío ahí todo espatarrado. Me dijo que me muero, que dijo que se moría. O sea, pues, ya no entiendo por qué. Disfrutaba tanto y llegó hasta el final y todo. No me digas. Bueno, yo qué sé. El veneno había de salir todo. Yo qué sé. Al final no sé distinguir entre veneno y lo que no es veneno. ¿Y ahora qué? Pues no sé, tiene la herida te la voy a hacer yo. ¿El qué? Si no me lo haces tú a mí. ¿El qué? ¿Te he de hacer yo a ti el qué? Que se lo tengas que hacer tú. A ver, espérate. ¿Tú quieres que él te lo haga a ti? Prudencia, yo lo veo. ¿Sabes esta zona de Garraf? ¿Dónde está la cantera? Sí, la conozco. A ver, sí. Yo veo, lo veo justo. Si él te lo hace, que tú lo hagas tú. Es un cuiproculo. Es que claro. Me está pidiendo que vaya a hacerle yo lo mismo. Sí, en el Garraf has quedado. Yo creo que es así como se pueden ajustar las cuentas. Pues o sea, sí. Lo comido por lo servido, nunca mejor dicho. Si te pica un escurpí, un tema de serpiente o algo, pues no. Pues haz que te pique algo y irá para allá. Bueno, yo voy a estar por los bosques del Garraf. Que sí. Me consta que hay muchos. Vale, gracias. Vale, venga, no tardes. Adiós. ¿Tú sabes cómo hacer el tema o qué? Es muy fácil. Ven, que te lo explico. Que no, que lo he hecho mal. Te explico. Al ser yo un hombre con tendencias arbitrarias, al ser yo un hombre que no dice las cosas que se han de decir porque no estoy muy centrado, en vez de decir que estamos escuchando el programa Los Especialistas Secundarios, voy a decir otra cosa que me dicte mi impulso animal. Especialistas Secundarios, Cadena SER. Cada cap de setmana, els principals actors de l'actualitat cultural i de l'oci es citen en un mateix escenari. Per curiosos, pels que els agrada conèixer i aprendre d'una forma entretinguda. El seient el teniu reservat a Tot és Comèdia. Tot és Comèdia, dissabtes i diumenges des de les 12 del migdia, amb Rosa Badia, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. En el restaurante Calpín Su Palau de Mar, el pasado año aumentamos nuestra clientela. ¿Será la calidad? ¿El precio? Al final, vamos a tener que darles la razón. La publicidad en la radio funciona. El canal Sci-Fi presenta Expo Sci-Fi, viatge fantàstic. En el centre comercial Gran Via 2, una exposició on podràs gaudir amb les peces originals de les obres mestres del millor cinema fantàstic. Apropa't del 3 al 27 d'octubre i submergeix-te en un univers d'aventures, màgia i fantasia. Gran Via 2 i Sci-Fi, supera la teva imaginació. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Sabadell. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-727-0576. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en la calle San Olegué 46 de Sabadell. 93-727-0576. Y también en Barcelona. A punt de llibre. Obrim pàgina a l'actualitat literària. Fa 50 anys, Mercè Rodoreda es va presentar al Sant Jordi amb una novel·la que no va guanyar el premi i que tenia com a protagonista la Natàlia, més coneguda com a Colometa. El 1981, Betriu la va dur al cinema amb figurants del barri de Gràcia. Aquest dissabte commemorem el cinquantenari d'una de les novel·les més universals de la literatura catalana, La plaça del Diamant. Punt de llibre. Dissabtes des de les 3 de la tarda amb Pilar Argudo. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Puri Purines, què tal? Hola, què tal, Armand? Bueno, no sé si recordeu qui és la Puri Purines. Puri Purines fa una secció que és El Rincón del Rencor, ¿verdad? El Rincón del Rencoroso. El Rincón del Rencoroso, eso es. El rincón. La rancúnia, volem extirpar aquesta malaltia d'aquesta societat, la rancúnia. És a dir, aquesta cosa del passat que us fa mal, que us està enverinant per dins. Sí. Algú us va fer una mala passada i usted... Si la gent es guarda aquestes coses, i s'han de treure. S'han de treure. És com un gas que lo tienes que soltar. Tienes que soltarlo. Y tienes que soltarlo cuando antes. Pero no solo. Porque solo no... no y tú, Puri, ofreces la oportunidad a la gente de que se saque ese rencor que tiene ahí acumulado, ¿verdad? Qué guapo estás. ¿Tienes invitado? Gracias. Mira, vamos a ver, está con nosotros Nurio. Hola, Nurio. Hola, ¿qué tal? Nurio tuvo un percance a principios de semana con una persona. Con otra persona. Cuéntanos, Nurio. Bueno, el lunes. Cuéntanos. El lunes, que era totalmente principio de semana, fui a cortarme el pelo a la peluquería del barrio y el peluquero me cortó una oreja con la tijera. Vaya manera de empezar la semana, Nurio. Sí, vaya, yo estaba leyendo una revista de motos y tiburones mientras me cortaba el pelo y de repente noté el, ¿sabes? Un zas, muy ¿no? seco. Ya. Eché una mirada por encima de la revista al espejo y vi que sí, que estaba empezando a sangrar. ¿Y tú no hiciste nada? ¿No hiciste nada? Pues no, en ese momento... ¿No te cagaste la vaina? No, Puri, en ese momento reaccioné... Porque hubiera sido normal, ¿no? Hubiera sido normal, pero yo reaccioné de una manera muy moderada, ¿no? Bastante tranquila. Eso te honra. Sí, y además yo vi como rápidamente el peluquero, con buena fe, cogió pegamento. De ese pegamento que tienen los peluqueros para pegar los trozos de un jarrón cuando se les cae al suelo. Sí, sí, ya sé cuál. No hay peluquero que no tenga un pegamento en su casa para cuando se le cae algo. Sé cuál es. Bueno, pues me pegó la oreja con ese pegamento y dejé de sangrar. Y ya no le dije nada, digo... Ya. Bueno, pues problema arreglado. Claro, él dice... Bueno, tácitamente, ¿sabes? Ya. Él sabía que yo lo sabía, yo sabía que él lo sabía. Claro. Me has cortado la oreja, pues bien, no. Mal hecho. Yo te la he pegado. Pero pues me la has pegado. Claro. Bien, queda así. En ese aspecto yo salí de la peluquería sin ningún rencor ni molestia. Pero, Nurio, seguro que tú te fuiste a casa con un reconcome ahí, ¿no? Porque... No, sí, ¿Sí o no? Sí, pero no. ¿Sí o no, coño? Fui pensando, digo, si la oreja no se cae, pues me olvido del tema, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero la oreja se me despega, se me está despegando y entonces a mí sí que me está entrando un pequeño rencor. Porque es a todas horas que cuando me ducho por la mañana, por ejemplo, me se cae la oreja. A veces me la encuentro en la almohada después de hacer la siesta. Cuando hago footing pierdo zancada y respiración porque debo ir todo el rato aguantándome la oreja porque como que se me descuelga un poco y ahí sí que me está entrando muchísimo rencor. Sí, sí. Y claro, ¿y ahora cómo le dices al peluquero nada, no? Él se piensa ahora que tu oreja está arreglada. Supongo. Tú tampoco le dijiste nada. En su momento no. No, en su momento no se dijo nada. Y ahora, claro, que hay como una especie de vacío. De vacío. Pero yo a mí me está empezando a arder, ¿cómo te diría? Claro. Lo de dentro del cuerpo. Claro, claro. Pues hay que llamar, hay que arreglar esto. ¿Cómo se llama el peluquero? Se llama Lorencho. En realidad Lorenzo, pero tiene frenillo. Ah, bueno, pues venga, vamos a llamar. Vamos a ver. Estamos llamando a Lorencho. Lorenchos. ¿Ah? ¿Lorencho? Lorencho, dígame. Mira, estoy aquí con Nurio, que quiere comentarte algo, ¿vale? Te lo paso. ¿Quién? Lorencho. Hola, Nurio. ¿Quién es? Soy Nurio. ¿Quién es Nurio? Fui a cortarme el pelo a principio de semana, el lunes, sí. Y me rebanaste la oreja con la tijera. Anoche, yo corto la oreja, yo a todo el mundo he cortado la oreja, yo, ¿eh? Lorencho, ¿de dónde eres? ¿Cómo? ¿De dónde eres? Lituano. Oye, una cosa, si es lituano. Oye, me la pegaste con pegamento. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, es verdad. Es que mucha gente me dice que ya no la quiere y la echo para el caldo. Pero tú la querías y entonces sí, yo te la puché con pegamento. Pero pacha algo, que no te pegas un poco claro, ¿qué pacha? Pero tú llegaste a Lituania en una patera, ¿no? Sí, atravesé Europa en patera. Pues bueno, buenos brazos. Los lituanos tenemos los cojones cortos, ¿eh? Bueno, y buenos brazos para remar por todo el continente. Ya te digo, ¿Y qué pasa contigo? Pues que se me despega la oreja y te lo tenía que decir. Pues ya, que me quieres echar la culpa a mí. Coño, después de una semana todavía estás con esto. Teníamos un acuerdo tachito. Tachito, o sea, tachito. Tú no dijiste nada, yo no dije nada, pero yo como que no había pasado nada. Pero bueno, pasando páginas, ¿no? Sí, pasamos páginas y me lo hubieras enganchado bien la oreja, pero no ha sido así. Claro, pero has hecho bien tu trabajo de engancharme la oreja. Ya veo lo que. Tú tienes acumulado mucho rencor. Claro que lo tengo. Y mucha cosa metida. Eso es lo que a ti te pasa. Ya, pero coño, pues eso es. Lorencho, es el tema. Perdonar que me meta. Lorencho, pero es lícito que tenga rencor. ¿Quién eres tú? Yo, la señorita gorda que presenta. Puri Purines. Hola, Puri. Mira, él no quiso decirte nada en su momento, ¿vale? Y está claro, quiso ver cómo evolucionaba la oreja. Y está claro que ha evolucionado mal. Fatal. Mira. Le tienes que compensar de alguna manera. Vale, o no vale. De acuerdo, mira, escucha, Luria. Nurio. Páchate esta tarde, que tengo aquí de a las 5 tengo libre. Y miramos a ver si podemos arreglar esto de la oreja. ¿Te parece bien aquí? Bueno, ok. Oye, pero esto como habla no es acento lituano. Es que come, o sea, habla mientras tiene un hueso aceituna. Sácate el hueso, Lorencho. Escúpelo. Ya está. Ah, pues sí, es el acento. Ya está. ¿Cómo te ha pillado la aceituna? Ya, vale, no, pensaba que era la aceituna. Vale. Aceituna con chepecha. Chepechuela cabecha. Bueno, Nurio, arreglado el tema, ¿no? Si te va bien para la sección, te digo que sí. Vale. Pero realmente sigo con cierto rencor. Porque la oreja está ahí, ¿no? Ah, bueno, me ha dicho que me pase esta tarde. Yo supongo que a la noche, después de haberme pasado ahí y que me pegue bien la oreja, pues todo estará arreglado. Tiene que te meta otro pegamento, ¿vale? Exactamente. Pero pegamento encima de pegamento no es buena idea. No es buena idea. Primero hay que raspar, lijar, pulir, y a luego dejarlo todo blanco, bien seco, y después añadir pegamento. Exactamente. Bueno, yo me marcho. Pero porque, Puri, espera un momentito. ¿Cómo te enrollas tanto? Tenemos ahí a Antonio Grulla. Se ha ido cabreado. Hostia, cabreadísimo. Me he olvidado, me ha dicho venía aquí, Puri, el tío. No te enrolles, que luego voy yo. Te lo he dicho antes, ahí la reunión sí, que he tenido sí. En la salita. Pero le he visto ahí con pantalones cortos y digo, mira, este es un zumbao que le han dado trabajo. Es aquí. Un zumbao, sí. Pero de mantenimiento, no pensaba que era. Es un zumbao, pero es nuestro zumbao. Vale. O sea, ¿vale? De acuerdo. Un poquito de respeto a la cubana. Que os convido un buen arroz. No para ella, arroz a la cubana. Nosaltres marxem, bon cap de setmana, vigileu, que hi ha molta pluja a les carreteres i tot això. Dilluns que ve ens trobem tots aquí a 2:45 de la tarda a la gran cadena SER. Sí, exacte. Igual n'hi ha, no, home, no. Especialistes@cadenaser.com i secundarios, el compte en Twitter. Apa, siau, no? Siau.